Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Ahora les proponemos sumergirnos en una perspectiva histórica, bueno, realmente diferente. La hemos sacado de una entrevista en alhama.com. Eso es. Hablamos de una conversación con Jacinto García Rodríguez, que es pintor granadino. Está exponiendo ahora mismo en la Galería del Carmen, aquí en Alhama. Ajá. La obra se titula Alhama, el principio del fin. Pero lo interesante de verdad es que su pintura es como una defensa muy apasionada, además, de Boabdil, el último sultán nazaré. Exacto, que es una figura, vamos, súper controvertida. Lo que Jacinto García plantea, y esto viene de una década de investigar por su cuenta, y lo plasma en sus cuadros, pues es desmontar lo que él ve como mitos, como una injusticia histórica, vaya. Sí, sí. Quiere como reparar la imagen de Boabdil. ¿Y de dónde le viene esto? Como se hablaba mucho de los reyes visigodos, pero luego, 800 años de presencia islámica, pues casi nada. Una historia un poco sesgada, ¿no? Como dice él. Ya. Y menciona una frase que le impactó mucho, ¿verdad? Esa tan famosa. La de «yo era como una mujer, lo que no supiste defender como hombre», que se supone que le dijo su madre Aisha. Claro. Pero lo curioso es que en lugar de sentir rechazo, que es lo habitual, él sintió, pues, compasión por Boabdil. Pues sí, y esa curiosidad o esa compasión de niño se le convirtió ya de mayor, cuando se jubiló de maestro, en una misión casi. Ajá. Quiere dignificarlo, quitarle de encima bulos y leyendas, que no es la primera vez, ¿eh? Ya hizo otra exposición que se llamaba Una mentira contada mil veces. O sea, que va en serio con esto. Se ve que sí. Entonces, ¿cuál es su argumento principal? ¿Cómo defiende a Boabdil? Porque, vamos, la historia oficial no lo deja muy bien parado. Pues su idea central es muy rotunda, ¿eh? Dice que Boabdil no fue ni cobarde ni traidor. Al revés. ¿Ah, sí? Sí, sí. Afirma que fue lo mejor que le vino a Granada. ¡Ostras! ¿Y por qué dice eso? Pues argumenta que tomó la decisión de rendir la ciudad para evitar una auténtica masacre, como la que había pasado en Málaga justo el año anterior. Claro, lo de Málaga fue tremendo. Exacto. Entonces, él lo ve como un acto de responsabilidad política para salvar a la gente y, bueno, también el patrimonio. Es una visión, la verdad es que impactante. O sea que, según él, gracias a esa rendición negociada, hoy tenemos la Alhambra y todo lo demás. Sí, eso defiende. ¿Cree que si hubieran estado al mando otros, como su padre Muley Yacem, al que describe como enérgico y lujurioso, ¿no? Y culpable de perder al ama. Justo. O su tío el Zagal, que eran como más guerreros, ¿no? Pues igual no habría quedado piedra sobre piedra. Se habrían lanzado a una defensa numantina y adiós muy buenas. Entiendo. Pone el foco en Muley Yacem, como el que lía todo al romper pactos y tal. Y contrasta con la madre, con Aisha. Sí, Aisha la ve casi como una figura moderna, un espíritu de la resistencia, dice. Muy interesante esa visión también. Y otra cosa curiosa es cómo eligió la cara para pintar a Boabdil. No se fiaba de los grabados antiguos. No, nada. Y la anécdota es buena. Vio a un chaval, un pintor joven de Granada, Iván Ramírez, en un bar. Y pensó, ¡pum! Este es mi Boabdil. Qué bueno. Sí, eligió una cara de aquí, de Granada, del siglo XXI. Para el rey de Granada. Tiene su punto simbólico, ¿eh? Desde luego. Y esta revisión que hace, no sé, para ahí, ¿no? También se mete con el final de Boabdil, con lo que se cuenta de su exilio. Efectivamente. Rechaza eso de que se construyó un palacio en Fez o que murió en batalla como un héroe en 1533. Él se basa más en un historiador, Al-Makarri, que encontró a los descendientes de Boabdil viviendo de forma muy humilde. Y bueno, tirando de empatía, propone un final pues bastante más triste, más humano quizá. ¿Y cómo sería ese final según Jacinto? Pues se imagina a un Boabdil consumido, 40 años de exilio, viviendo anónimo, como un asceta, ¿sabes? Destrozado por haberlo perdido todo. Uf. Y cita una historia muy, muy conmovedora, de un anciano en Fez, ya sin memoria, que iba preguntando por la calle, ¿cómo se llama mi ciudad? Y la gente le respondía, Granada. Hasta que un día, pues, se olvidaron de responderle. Y ese día, el rey se encerró y se dejó morir. ¡Qué final! ¡Qué desolador! Te quita la figura del rey y te deja al hombre, ¿no? Con toda su pena. Exacto. Una visión muy humana de la tragedia. Bueno, pues para quien quiera ver esta interpretación, hecha arte, la exposición El principio del fin está en la Galería del Carmen. ¿Hasta cuándo? Hasta el 27 de junio se puede visitar. Vale. ¿Y los horarios, recordamos? De lunes a viernes, de 11 a 1 y de 5 a 7 de la tarde. Y los sábados, de 11 a 1. Y ojo, que los sábados hay un plus. El propio Jacinto García hace una visita guiada. Explica él mismo cada cuadro. Eso sí que es una oportunidad única. Pues sí, para escuchar de primera mano toda esta teoría. Sin duda. Es una invitación a, bueno, a cuestionarnos un poco lo que sabemos o creemos saber de nuestra historia. La de Granada, a través del arte, de la investigación de este pintor. Y nos deja ahí una pregunta flotando, ¿no? Si la historia de Boabdil se puede leer así, ¿cuántas otras figuras históricas conocemos solo por la versión de los vencedores o de quien contó la historia dominante? Buena reflexión, sí, señor. ¿Qué otras verdades que damos por sentadas necesitarían quizá una segunda mirada? Ahí queda eso. Recordamos que la entrevista completa con Jacinto García y más información está en alhama.com, que es parte de Alhama Comunicación. Exacto. Y desde aquí, desde Radio Alhama, en Internet, pues nada, seguimos preparando más contenidos, con Juan Cabezas coordinando todo desde el control. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.